se empresta, señores, ha soltado sus amarras. Es la canoa de Ramón que sale por las mañanas. Le da un piolazo al motor y arranca sin mostrar mañas. Y ya se va don Ramón, una bulla lo acompaña. Taca, taca, taca, taca, de su motor. Taca, taca, taca, taca, apúrelo. Taca, taca, taca, taca, se va Ramón. Taca, taca, taca, taca, el pescado. Ahí va. Otra vueltita, mujer. En la boca de majuana, un espinelcito a flor, encarnado con boguitas, sabe de pique Ramón. Allá por las banderitas, su vivero acomodó, pa' llenarlo de pescado, y sigue el viaje Ramón. Taca, taca, taca, taca, de su motor. Taca, taca, taca, taca, apúrelo. Taca, taca, taca, taca, se va Ramón. Taca, taca, taca, taca, el pescador. Eso, vamos todavía, las ha dejado encarnadas. En la boca del cerrito tiene una malla calada, los corchos ya ni se ven, de pescado está cargado. Taca, taca, taca, taca, de su motor. Taca, taca, taca, taca, apúrelo. Taca, taca, taca, taca, se va Ramón. Taca, taca, taca, taca, el pescador. Taca, taca, taca, taca, de su motor. Taca, taca, taca, taca, apúrelo. Taca, taca, taca, taca, se va Ramón. Taca, taca, taca, taca, el pescador. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca.